Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, bueno, ¿qué están haciendo en esta mañana? No, bueno, precisamente lo que estamos haciendo es hacer un, un relevamiento de las barrancas del arroyo de Tapaqué. Estamos a la altura de Estudiantes, digamos, que nos dieron permiso, digamos, muy atentamente, digamos, queremos agradecer al Club Estudiantes que nos ha permitido pasar por sus instalaciones. Estamos haciendo las prácticas de lo que es la cátedra de paleobiología del Cuaternario, que está, digamos, dirigida por el licenciado José Luis Prado, y yo soy el jefe de trabajos prácticos, y bueno, para que los chicos en la currícula se les piden 10 días de campaña paleontológica. Entonces, bueno, hoy, digamos, es uno de estos días en que salimos al campo en busca de fósiles de la fauna del Cuaternario. Bien, y preguntarle, bueno, ¿cuántos son los jóvenes que están participando de este trabajo de campo? No, bueno, somos 8 personas, que bueno, estamos ahora, digamos, queremos relevar todas las barrancas de ahora, de lo que es la parte de Estudiantes, y si podemos, si nos alcanza el día, llegar hasta parte del centro de la ciudad, en busca de fósiles, porque bueno, esta zona es muy rica en la fauna del Cuaternario, que bueno, es característica de distintos animales como el caballo americano, el perezoso terrestre, que se llama el megaterio. Entonces, bueno, estamos viendo y, bueno, vamos a señalarlos con GPS si se encuentran y si, bueno, si están en fácil acceso, sacarlos para, bueno, llevarlos a laboratorio del INCUAPA en la Facultad de Ciencias Sociales para poder procesarlos, hacerles la restauración, conservación y, bueno, para posteriores estudios. Ahora, este tipo de búsqueda, digamos, a la vera del arroyo, ¿se hace de manera anual o esta zona particularmente la abordan este año? No, bueno, ahora, digamos, este año no la estamos haciendo casi todos los años. La hacemos, bueno, alternativamente, año por medio, cada 2 años, porque los chicos necesitan, van sumando chicos de distintos años y quieren hacer la práctica en el campo. Entonces, salimos, puede ser acá en el arroyo, puede llegar a ser las canteras, también una oportunidad estuvimos en la ciudad de La Madrid haciendo las campañas, una vez también fuimos a Catamarca. No solamente éramos en la única cátedra en la facultad que hace la tarea de campo, sino también la cátedra de geología también lleva a estudiantes a las prácticas de campo en distintas zonas de la región, como por ejemplo, bueno, Tandil, La Barría, Azul, digamos, que para que darle una formación a los estudiantes que puedan identificar, digamos, si bien se van a recibir de arqueólogos, pero que tengan ideas de lo que es la paleobiología, que está muy relacionada, y también con la geología. Bien, bueno, así que hoy por lo menos le lleva toda la mañana, profesor. Sí, vamos a estar casi todo el día, digamos, vamos que podamos todo el día aprovechar hasta el último rayo del sol y luego otros días digamos lo haremos en otra zona del rollo. Siempre y cuando digamos toque unos días lindos como el de hoy. Claro, es válido decir porque por ahí algunos los ven que están buscando, dirán, ¿no? Así que sí, no, pero también digamos es importante porque estamos lindo porque sabemos también digamos vamos a lo que es el arroyo, cómo está el arroyo. Por ejemplo, también lo que vemos que a veces que, digamos, tiene unas barrancas tan lindas, con una linda vegetación, y bueno, y por ejemplo en algún lugar se encuentran botellas de gaseosas tiradas en el agua y dan una imagen fea, ¿no? Que también de eso es importante tener, resaltar, digamos, que la gente tiene que tener un poco de cuidado de no tirar basuras al arroyo. Eso es verdad, siempre lo pregonamos desde aquí, la gente la verdad que suele ser muy descuidada con eso, pero bueno, a lo mejor profesor, si no entra en razones, la comunidad, los sucesores, la profesión de usted algún día descubran cómo somos hoy. Sí, exactamente, ¿no? Y ya porque digamos que es el material que no se deshace fácilmente, ¿no? Así que bueno, claro. Ahí. Hay material para el futuro también, para próximos arqueólogos. Para el futuro de los próximos milenios. Sí, porque quiero decir a propósito de esto y una última consulta. En realidad, no sabemos si la arqueología, digamos, ha tomado mucho auge en los últimos años o ha tomado mayor difusión, puesto que en el mundo uno ve que hay frecuentemente noticias de hallazgos, digamos, por parte de arqueólogos. Entonces uno dice, o se puso más énfasis en el tema o está tomando mayor difusión. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que es un poquito de ambas dos cosas, de ambas cosas, ¿no? Hay un mayor desarrollo con respecto a las investigaciones que se vienen llevando desde hace muchos años y que van dando sus frutos. Entonces, eso, y ligado también con quizás un fondo filosófico, ¿no? A decir, bueno, hacia dónde vamos nosotros, vemos nuestro pasado y a ver hacia dónde vamos. Y por otra parte, también, digamos, los medios de comunicación son un punto muy importante que también se encargan de divulgar las noticias de la arqueología o de la ciencia misma que antes no había. Y entonces eso es un punto muy importante también por parte de los medios de comunicación. Yo creo que son dos cosas que van entrelazadas. Creo que la arqueología, digamos, nosotros somos muy ignorantes de nuestro pasado muchas veces, y a veces es importante hacerlo para saber hacia dónde vamos. Claro, perfecto. Bueno, profesor, por lo pronto nos ha encantado conversar con ustedes en esta mañana, así que muchas gracias y que encuentren algo, aunque sea algún huesito. Sí, ya vamos a encontrar. Esto es una cuestión de paciencia, siempre de paciencia y siempre va a aparecer algún hueso, ¿no? Así es. O algún ejemplar interesante. Bien, gracias, profesor, le agradecemos muchísimo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buena jornada. Bueno, gracias. Hasta luego.